Florida y Boston el 1 de noviembre y finalmente llegará a Nueva York el 3 de noviembre. Ahí está, información de la gira de Andrés Calamaro, muy pendiente también de la parte de la gira que estará haciendo por parte de Europa. Andrés Calamaro, uno de los hombres fuertes del rock en español, pues gira por Europa y Estados Unidos. Ahí está. Este es el café de la mañana. Voy a conectar con Petorrin desde la ciudad de Cali. Petorrin, vamos a compartir un poco de los temas de conversación del café de la mañana. Vamos, Petorrin. Estamos aquí en el café de la mañana, esta mañana acompañados con Petorri, Héctor Fabio Torres, nuestro compañero del programa que se encarga de la sección del humor, y hoy lo he invitado a que participe conmigo en los temas del día. Petorri, ¿qué tema tenemos para conversar? Pues se está comentando en todo Colombia porque, por supuesto, fue un damnificado colombiano lo que pasó por allá en el Oriente Medio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? No, pues que imagínate tú que Cristiano Ronaldo, el quizás el jugador de más élite en el mundo, ante un Nobel jugador colombiano llamado Gustavo Cuellar. Hombre, ¿cómo te parece que este señor se le va encima en una jugada del partido? Seguro le alcanzó a ver algo en el cuello. Él pensaba que estaba en un ring de lucha libre. ¿Cómo te parece? Ya. No, muy duro. Y se le colgó. ¿Y entonces qué pasó? No, se le colgó y Cuellar, pues, por supuesto, también le refutaba, ¿no? Y a lo último, pues, se fue al suelo y eso nos hizo acordar. En la capital de la República y en la ciudad de Cali, cuando habían esas peleas de lucha libre que se subían, esos dos trogloditas, se subían al ring y se paraba el interlocutor y decía: en esta esquina, con 112 kilos de peso, CR7. Y en esta otra, en la esquina izquierda, con 58 kilos de peso, colombiano, por cierto, nacido en la costa atlántica, Gustavo Cuellar. Ay, Dios mío. Esto nos hizo recordar eso, compadre. Ya, pero ¿hubo algún motivo para el que Cristiano Ronaldo se le colgara a Cuellar o fue...? Pues, hermano, yo creo que de pronto... Al ver las pequitas a Gustavo, entonces usted nos dice, hablando de, ¿será que de pronto yo no puedo poner unas pequitas? Y entonces le abalanzó, a ver si de pronto podría arrancar unas pequitas a Gustavo Cuellar. Ay, no, qué cosa tan dura. Bueno, vale, bueno, Petorri, Niki, pues... Vení, Niki, una preguntita desde Colombia. Cuéntame. Sí. La agresión hubiese sido al contrario, habían sacado tarjeta roja, ¿sí o no? Con es la posible. Sinceridad. Posiblemente que sí. Tú sabes que a Cristiano Ronaldo lo quieren mucho. Pero claro. ¿Y por qué te reís así como con ese sarcasmo? ¡Ah! No, puede ser que sí, Petorrin, puede ser que en ese tipo de jugada pueda ser que protejan a Cristiano Ronaldo. Vale, Petorrin, pues nada, seguimos en contacto. Ese es Petorrin, Héctor Fabio Torres, que nos ayuda con las notas del día, con los temas de conversación aquí en el café de la mañana. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Los Kings investigan las afirmaciones de prejuicio racial después de que se expulsara al rapero E-40. Karol G arrasó en Saturday Night Live y lanzó fuerte mensaje sobre el Photoshop. Los artistas que cantarán en la coronación del rey Carlos III. Super Mario sigue en la cima de la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Michael Cimbello y conmemoramos un año del fallecimiento de Cheo Feliciano. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Me enamoré. El café sabe mejor. Pruébalo. Me ilusioné y no es raro. Estas cosas siempre pasan. Yeah. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Un hombre andaba por las calles con un letrero que decía ¡que viva mi suegra! Y repetía el letrero ¡que viva mi suegra! Pero por el otro lado, o sea, en la espalda decía ¡y que viva bien lejos la cara! Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Este es el café de la mañana, 9 de la mañana, 41 minutos. Avanzamos así en esta emisión del café de la mañana. Hoy estoy acompañado con Petorrín, Héctor Fabio Torres, quien está con nosotros, pues, compartiendo las notas del día, compartiendo la información, las notas, un poco de lo que sucede en este mundo loco. Pues empezamos con esa nota de Cristiano Ronaldo que se le colgó a Cuellar, y bueno, riéndonos un poco de la situación, porque más que forzada, pues realmente es cómica la situación. Más que de mal gusto, pues toca buscarle pues el momento, el lado curioso y el lado pues de entretenimiento, ¿no? El tema, pues, ¿qué más se puede hacer? Bueno, avanzamos con el café de la mañana. Hoy les voy a estar también contando de Elemental, la próxima película de Pixar, que cerrará precisamente el Festival de Cine de Cannes. Entonces, se pone ya ahí Elemental como una de las películas fuertes. La película Elemental. El próximo título del estudio de animación estadounidense Pixar, que protagonizará la sección de clausura del Festival de Cannes el próximo 27 de mayo, se ha informado este miércoles a través de la organización. La película es dirigida por Peterson y con estreno mundial previsto para el mes de junio. Elemental se convierte así en el cuarto largometraje de Pixar en ser presentado dentro de la selección oficial de Cannes, tras Inside Out, El Revés, Soul of... y una cinta que hizo Croisset al inaugurar la gran cinta cinematográfica francesa en 2009. El café es la pausa que esta, se disfruta entre el esta trabajo película y narra un poco la historia entre Llama de Fuego y Gota de Agua, Flam y Flack, a los que ponen voz Lea Lewis y Maudie Adieu, respectivamente, en la versión original. Una vez más, es gran acontecimiento presentar la asombrosa Elementary para la última proyección de esta edición número 76 del Festival de Cannes, señaló Thierry Faucomont, delegado general del certamen, en el comunicado que desveló hoy el título elegido para la última sesión. Así que ya está disponible también el tráiler de Elementos, se va a llamar aquí en España y en Latinoamérica. Elementos, la nueva película de Pixar, que cerrará la jornada de proyecciones dentro del Festival de Cine de Cannes. Este es el de la mañana, soy Nick Cuervo, 9 de la mañana, 45 minutos, avanzamos con más de la música. Viene lo nuevo de Juanes, se los presenté ayer, vamos a escucharla de nuevo para que usted la tenga ahí presente. Juanes con Ojalá. Este es el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. La verdad no te esperé, ni menos te busqué, pero tu sol me iluminó. Y jamás tu rostro imaginé, mira lo que me has hecho sin querer, lo que te he hecho sin querer, marcándonos la piel, ojalá te hubiera encontrado. Al pasar, has cambiado y no encontramos el deseo que nos lleve al más allá. Has luchado siempre por nosotros dos, has sido la bala que me reventó. Has bailado con mis miedos cada año sin temerle a la razón. Y esperaré saber de ti. Has crecido junto a mí y a mis penas, como un soldadito que se muere al ver que empieza la guerra. Nos ha tocado a ti y a mí, yo solo quería ser feliz, y ahora solo quedará recordar tu nombre. Yo no me quiero arrepentir, sabemos que es mejor así, aunque tenga ganas de escribirte cada medianoche. Has sido la lluvia que le asusta el mar, has sido tormenta que asusta la paz, has sido un día de sol que llevo tatuado en mis días de sal. Has perdido tiempo por querer llorar, has sabido hacerlo y no acabar tan mal. Has crecido y he perdido ser tu amigo con derecho a algo más. Y esperaré saber de ti. Has crecido junto a mí y a mis penas, como un soldadito que se muere al ver que empieza la guerra. Nos ha tocado a ti y a mí, yo solo quería ser feliz, y ahora solo

podemos amar. A ti te entregué toda mi vida, te amé con locura, te di todo lo que pude y tú sin piedad me dejaste abandonado. Sí, ay Dios, me dejaste abandonado. Sí, ay Dios, me dejaste abandonado. Si Dios sabe la vida entera, lo que te queda por vivir lo pasarás dándote golpe en el pecho con una piedra. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Let's do it. Ho! I got to be a Gemini girl.